y es precisamente a partir de este testamento sonoro único y sin título que comenzaremos a intentar hacer una retrospectiva de Capite Damnare, de su música que representa una especie de unicum dentro de la escena hardcore punk italiana de la época y de su personal imaginario lírico y conceptual. Capite Damnare deriva del latín y significa condenado a muerte. No se sabe por qué el grupo eligió este nombre, solo podemos especular que representaba un poco del sentimiento que los jóvenes punks sentían hacia el mundo que los rodeaba durante esos años. Más allá del bonito nombre elegido, es en primer lugar en el aspecto musical en el que queremos concentrarnos, porque los sonidos a los que se refería Capite Damnare estaban más cerca del anarcopunk británico de The Moth, Karma Sutra y similares, más que mirar al hardcore americano, al D-beat primordial de The Shards y otras influencias que eran más populares dentro de la escena hardcore punk italiana. Podría decirse sin demasiados errores que musicalmente la banda de Milán, Verona, ha representado una verdadera excepción entre los punks de la península, acercándose en cierto modo a las tensiones sonoras de ciertos Contraction, Frampton y sobre todo el majestuoso Contropotere. La banda napolitana es quizás una de las mayores fuentes de inspiración para Capite Damnare, también desde el punto de vista lírico, estético y conceptual. We'll be right back. Lo stesso sogno, la stessa meta, in quel tempo lontano, dentro di noi. Volviendo a la música, la mejor manera de describir la propuesta de estos punks anarquistas es citar directamente las palabras escritas por el bueno de Romain de Terminal Zone y Sans. Hace unos años, el mejor ejemplo de ese espacio limítrofe entre el anarcopunk de la vieja escuela y el auge primordial del cross, a medio camino entre el Deviated Instinct de Tip of the Iceberg y los de Terminal Finch Stenchcore, aunque se entienda la referencia a los seminales de Deviated Instinct, en muchas de las melodías melancólicas y apocalípticas construidas por Capite Damnare, siempre he visto una influencia mayor que a Mavix. Pero quizá porque son mi banda favorita y creo que todo en diferentes cantidades y maneras ha sido influenciado por debajo por la banda de Rob Miller y asociados. Más allá de Deviated Instinct o Amebix, Romain en mi opinión ha dado en el clavo, y es que el sonido de Capite Damnare se posiciona realmente en ese espacio fronterizo en el que el narcopunk británico de los primeros días iba hacia el avance del crosspunk tal y como lo conocemos hoy en día. Pero ese cambio aún no se había producido del todo, existiendo solo en formas primordiales e improvisadas. Si por el contrario queríamos jugar con la imaginación e imaginar a Capite Damnare como una banda de los 2000, no podíamos evitar asociar su música tanto con los sensacionales Contravene como con la especie Angst TV, quizás el proyecto anarcopunk italiano moderno más influenciado, conscientemente o no, por los sonidos de la banda de Milán Verona. Pero aquí ya estaríamos en el terreno de la fantasía, así que volvamos a la historia y a nuestra retrospectiva. Un aspecto interesante que da más matices a su música es sin duda la presencia de la doble voz masculina-femenina, una elección no tan extendida en los años 80 dentro de la escena hardcore. Este hecho, combinado con la personal reinterpretación de los sonidos anarcopunks británicos, el gusto por las melodías y los momentos melancólicos apocalípticos, las letras fuertemente anárquicas y la estética celta pagana, similar a Sedition y Hoy por Hoy, hacen de la propuesta de Capite Damnare algo fascinante, único y extremadamente personal a la vez. Luego, en riffs protocross que suenan sucios y vagamente metálicos a lo anti-sect, furiosos momentos de punk clásico y sombrías melodías post-anarcopunk, se destacan letras que son tan políticas y militantes como poéticas. Hay ideales anarquistas y libertarios en el centro de las escrituras y de los temas tratados por el Capite Damnare. Pero nunca son simples consignas o conceptos obvios, porque el estilo con el que se diseccionan es muy refinado, personal y delata un gusto poético extremadamente válido e intrigante. También hay un fuerte sentimiento herético y blasfemo que serpentea a través de las 8 pistas que componen el único lanzamiento de la banda. Un sentimiento que se enfatiza con orgullo y soberbia dentro de las páginas que acompañan al álbum, como si se tratara de una verdadera declaración de intenciones o una amenaza. De hecho, se puede leer: llevaremos veneno a la cena del Señor, seremos los lobos en el rebaño de ovejas, las brujas, los herejes, el anticristo, la serpiente enroscada en la cruz, la manzana envenenada, una trampa. Cada texto va acompañado de un puñado de líneas de contexto escritas por la banda, en las que sus ideas, las tensiones que los atraviesan y su sentimiento político más profundo se esbozan de forma coherente, profunda e incomprendida. Sobre todo en el caso de una canción como ¿Sé que esto l'uomo o es esto el hombre?, cuya letra arremete de forma despiadada y radical contra el patriarcado y las modelos dominantes, dejándose llevar por gritos de igualdad y reivindicando sin miedo, pero con una buena dosis de provocación, su rechazo total tanto a una cultura machista como a una cultura feminista. ¡Suscríbete al canal! Canción digna de comentarios es sin duda Viveres, la stata la tua culpa, intensa, oscura, excitante y dolorosa en su feroz ataque a todas las formas de explotación y violencia contra los animales. Una canción atravesada por un sincero y furioso sentimiento antiespecista, una palabra hablada en doble voz masculina-femenina que se abre y termina con una frase que aún hoy pone la piel de gallina. Morir fue tu condena, vivir fue tu culpa. Porque si las jaulas nos dan asco como anarquistas, nos dan asco para todos, humanos y de otro tipo. Y siempre es bueno recordar que hay seres vivos que nacen, crecen y mueren detrás de las rejas de las granjas, entre la tortura y la privación, como nos recuerda el Capite Damnare. El animal sueña, juega, corre, respira igual que nosotros y nosotras. ¿Por qué infligirles todo ese sufrimiento si puedes evitarlo? Agitazione e speranza. si apre una porta, compare una gabbia, è il tuo ultimo viaggio verso l'ignoto, davanti a te uno spazio nero e profondo, un ultimo sguardo, ti chiedi perché, poi il buio, il tuo corpo è steso per terra, e presto non vedrai da nulla, un altro cane, un'altra cella, un numero anch'esso attende la fine, morire la tua condanna, vivere è stata la tua colpa. Podríamos analizar todas las letras, temas y canciones presentes en este testamento musical de Capite Damnare, pero al hacerlo, haríamos de esta retrospectiva una agonía porque podríamos seguir por miles de palabras más. Sin embargo, se siente la necesidad de hablar del último capítulo de este disco sin título, el único cantado en inglés y también el más particular de toda la visión musical de estos mitológicos punks anarquistas. La canción en cuestión es They Say It's Safe, un canto fúnebre, sabático y pagano, cantado a capela por la voz femenina que recuerda la tradición folk irlandesa, una maldición contra el progreso ecocida y la civilización industrial que destruye la naturaleza, una visión apocalíptica del post-desastre nuclear, un poema maldito y al mismo tiempo un lamento fúnebre por la naturaleza que está desapareciendo bajo los golpes de la civilización del desarrollo sin fin, de la artificialización y la ganancia. We'll be right back. solo podía ser de esta enésima experimentación personal, llena de críticas a la civilización capitalista industrial, devastadora y distópica ayer como hoy, para acompañarnos hasta la conclusión de un álbum que representa una de las encarnaciones más originales, profundas y fascinantes de la escena punk anarco-hardcore italiana de los años 80. Una existencia breve pero extremadamente significativa, la de Capite Damnare, testimoniada por un hallazgo de libertad que ha llegado hasta nosotros y nosotras en forma de sueño o de sentencia de muerte. Una pequeña obra maestra olvidada y semidesconocida que te invitamos a redescubrir, porque el punk anarquista, en mi idea, se asemeja a todo esto y debería partir de experiencias similares para pensar en seguir teniendo algún impacto en la realidad, ya sea en forma de amenaza o imaginando un mundo radicalmente diferente. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y bueno, pues nos escuchamos en el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues nos presentamos ya hasta el final porque hemos preferido dejar correr toda la música de Capite Damnare, esta banda Milán-Verona, esa conexión, una de las bandas seminales proto-cross, como dicen también aquí. Y bueno, el texto lo sacamos entre este Disastro Sonoro y Terminal Sound Nuisance. Y bien lo dicen, hay muy muy poca información de Capite Damnare. Algunos blogs puedes descargar el disco, pero no hay más información más que en el 88 sacaron en formato cassette. Después en el 2008 Lazy Punk autoproducione con Fra Il Die. Bueno, es muy complicado el nombre del sello. Lo sacaron en un CD Me parece que muy pocas copias, alrededor de 300 copias solamente. Y bueno, las canciones que escuchamos, bueno, ha sido Pensassi Bene, Lunga Vita alla Morte, Se Questo è l'Uomo, Vivere è stata la tua colpa, Siguiendo un sogno. Bueno, tal vez será mejor la traducción, ¿verdad? Que será Piénsalo dos veces, Larga Vida a la Muerte, Es este el hombre, Vivir fue tu culpa, Persiguiendo un sueño, una canción larga de 8, casi 9 minutos, Milán Europeo, Espera la Muerte, Dicen es seguro, y nos vamos a despedir con una Nuevos Horizontes, que esa es una canción en vivo en un centro social ocupado en Udine. Bueno, pues Capite Damnare, como dicen, son esas bandas en un lejano 1988 que conjugaban el anarquismo con la música y lo llevaban a cabo. Muy poca información, pero creo que son esos discos, esas grabaciones que pues, definitivamente es muy necesarias darles una revisión, sobre todo esa escena italiana de los 80s con Wretched, con Toto Potere, con un montón de bandas donde fue una escena en ese momento muy, muy, muy, muy, muy, muy política, muy fuerte, muy grande, y un montón de bandas que, bueno, pues tenían el ideal anarquista, bueno, aún hoy, pero yo estoy hablando muy concretamente de mediados y finales de los 80s, y bueno, por eso elegimos pasar este disco, este cassette completo con esas 8 grabaciones más un track pues que fue un en vivo. Y dice, bueno, pues aquí en el bajo estuvo Poggi, en la batería Stefano, en la guitarra Giorgio, Giovanni, en las voces Iván y Katia. También lo interesante, pues es, como siempre lo decimos, estas producciones autogestivas son hermosas realmente. Originalmente, bueno, en el disco y en el CD, viene una son 24 páginas con las letras, algunos comentarios sobre las letras, fotos y demás. Y una de las cosas también que dice en la reseña es cómo venían con esas cuestiones celtas, paganas, que también eso lo podemos ver en esas bandas inglesas como Sedition, Scata, Antisect y demás, ¿no? Entonces también muy muy interesante. Y también la canción que será como dark folk a capella, bueno, creo que dice Romain de Terminal Zone in Sunset, este demo es un regalo de los dioses punks. Y la grabación en sí no es muy buena, no tenemos el CD ni el cassette original, y estuvimos bajando, por lo menos descargando por lo menos tres archivos, y la verdad que todos tenían el mismo nivel de audio, así que pues esperemos que sí se escuche mínimamente bien por la radio. Creemos que por la radio en FM sí se va a escuchar relativamente bien. Ya si, quienes nos escuchan por Facebook pues ya se dieron cuenta de que se visea mucho, se escucha muy bajito y demás. O los que nos escuchan por la página de internet también de la UAC, de la universidad. Pero bueno, sí era necesario pasar estas grabaciones, darle una revisión, como lo hemos hecho al cross griego. Ahora estamos metidos y revolviendo esas cosas del punk y del cross más viejo italiano. Por ahí en el próximo programa vamos a poner algo de punk de Asia, pero tirándole para allá, para Irán y esos lugares, descubriendo bandas nuevas. Pues por cierto, hoy es 10 de mayo, ¿no? Dicen Día de las Madres. y lo de siempre, regalen abrazos, regalen palabras bonitas, regalen compañía, no compren cosas, eso no está bien. Regalemos amor. Pues creo que por nuestra parte es todo. Se nos está pasando el tiempo y nos vamos a despedir con la última canción que cierra esta Capite Damnare, por lo menos esta reimpresión, que es Nuevo Horizonte, en vivo en el Centro Social Ocupado de Udine. Pues no queda más que despedirnos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Thank you. Pero en el silencio de otra derrota y en medio del ruido de nuevas cadenas, siempre está viva la esperanza de poder cambiar las cosas. Apoyados en un sueño sin fin, condenados a muerte en pos de un sueño de libertad. Esto fue Capite Damnare. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.